tenemos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien. Está saliendo bien. El sol acá, en Balcarce 420. Está saliendo el sol en Santa Rosa también. Bien. No está calentando y está intentando ganar un poco a las nubes. Hoy más temprano estaba muy nublado. Ahora ya se puso más lindo el día y bajó un poco la intensidad del viento. Eso es importante también. Buenísimo. Bueno, desde este lunes, la localidad de Anguil cuenta con los servicios de telecomunicaciones de la Cooperativa Popular de Electricidad. Una decisión política que tomó esta cooperativa de brindar este servicio en esa localidad, y en el acto de apertura, que Alfredo Carrascal lo consideró como una asamblea popular, estuvo el intendente actual, que es Juntos por el Cambio, y la intendente electa, que es del PJ. También había gente de parte de la cooperativa, representantes de la cooperativa de Santa Rosa, y también público en general. Se armó toda una apuesta como para anunciar esto, que es algo histórico para la cooperativa, que una de las localidades interconectadas ahora no solamente presta el servicio de energía, sino también el servicio de telecomunicaciones. De esto y de otros temas hablamos con Alfredo Carrascal, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Santa Rosa. Fuera lo que terminó siendo una asamblea popular, porque había mucho interés, muchas ganas de participar. Nosotros estimamos que han estado todas las instituciones del pueblo en esa asamblea popular. Las expectativas eran muy grandes, son muy grandes, y bueno, las primeras horas la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos por la predisposición de la gente de Anguil, que bueno, ya se han organizado y ya están todos los días cubriéndose los cupos de solicitudes para empezar a tener conexiones. Y el día lunes hicimos entrega del primer equipo al farmacéutico, a uno de los farmacéuticos, o al farmacéutico del pueblo, no lo tengo claro, que es el primer abonado que se inscribe en Anguil. Uh-huh. También hicimos un reconocimiento a la trayectoria de Arturo Teso, un viejo cabañero que sigue con el mismo empuje de su juventud y que fuera delegado de nuestra CPE, impulsor de la electrificación rural en Anguil. Y también reconocimos la trayectoria del ingeniero Ventura, que fue de los primeros delegados que tuvo la lista celeste en Anguil, y una persona muy desprendida, un hombre muy comprometido con las tareas rurales, que ha lidiado con la cooperativa mixta de Anguil, que bueno, que ha vivido una etapa muy, muy, muy penosa en la localidad, pero a nosotros nos parecía que era importante resaltar la trayectoria y el compromiso cooperativista en Anguil, porque es una localidad que tiene esa particularidad, esa cooperativa es viejísima, y es un a impulso de los pioneros de Anguil, entre los cuales estaba por supuesto la familia Gebruer, que también hicimos una mención el día lunes, y un poco aprovechamos la jornada para revalorizar el trabajo cotidiano, el trabajo en conjunto, en un tiempo difícil de periodo electoral, donde se han vuelto a poner discusiones que muchos creíamos saldadas. Uh-huh. Pero que nos parece que lo bueno de todo este clima es que se ha vuelto a hablar de la importancia de la ciencia, se ha vuelto a hablar de la importancia de la educación pública, se ha puesto sobre el tapete la necesidad de tener un Estado presente con la salud pública, y también resaltar que el Estado presente ha permitido que las telecomunicaciones lleguen a los rincones de la provincia. Y hoy estaba justamente el lunes estaba Andrés Zulueta, decía, bueno, capaz que ya estamos casi en un 100% de penetración de lo que es la provincia de La Pampa. Bueno, 100% de penetración en la provincia de La Pampa con conectividad, y esto también va a ayudar a que, en este caso, vecinos y vecinas de Anguil cuenten con el servicio de telecomunicaciones de la cooperativa. La cooperativa por este mes tiene una promoción de los tres servicios de la cooperativa en Anguil a 3.500 pesos. Es un precio bastante bajo comparado con los servicios que se están cobrando que están cobrando otras empresas. Pero de esta asamblea popular, como lo consideró Carrascal, también hubo un alto contenido político, porque en esa misma reunión Oscar Nocetti tomó el micrófono y habló de la importancia de lo que está pasando a nivel nacional con la irrupción de Milei dentro del arco político. En esa reunión invitó a reflexionar y sobre todo a pensar en la importancia de tener un Estado presente con servicios que puedan brindar las cooperativas. Respecto a esto, Carrascal le dijo a Radio Kermés que lo que se votó es un tiro a los pies. Lo consideró así, sobre todo pensando en las últimas elecciones, y también invitó a sentarse con cada compañero que votó a Milei para charlar, para tomarse unos mates y también para contarles que votaron al verdugo que los va a destruir. Esa fue la frase que utilizó Alfredo Carrascal hablando con Radio Kermés respecto a puntualmente lo que pasó en las últimas elecciones PASO. Porque nosotros decimos que fue de nuestros abuelos y abuelas, será de nuestros nietos y nietas, pero tenemos que entenderlo y tenemos que hacernos cargo de ese mandato popular. Porque pero algunos nietos votaron a Milei. Bueno, ese es el gran desafío, Mauro. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para instalar la discusión en nuestros hogares? Esto es cuerpo a cuerpo. Y no esperemos que los medios grandes, medios de comunicación, sean aliados en esta lucha, porque desde los medios aliados lo que se va a impulsar es el individualismo, el sálvese quien pueda, el cuentapropismo, hacer desaparecer el Estado, achicar el Estado, desagrandar la nación, decían en la época de auge del neoliberalismo. Pero nosotros sabemos qué significa el neoliberalismo, y tenemos que compartir el discurso. Y no hay otra alternativa. Hay que tomarse una pava de mate con el compañero que ha estado enojado y que ha votado opciones que son un tiro en los pies, porque sabemos que se está votando al verdugo. Digamos, esto es una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, bueno, el que sabemos que nos va a destruir, a ese lo votamos. Bueno, Alfredo Carrascal hablando con Radio Kermés respecto a las últimas elecciones, a los nuevos servicios que tiene la cooperativa en Anguil, y también le confirmó a Radio Kermés que la Cooperativa Popular de Electricidad va a afrontar el bono a los trabajadores y trabajadoras en dos cuotas de 50.000 pesos para este mes de agosto y 10.000 más para el mes de septiembre. Bueno, Maurito, perfecto. ¿Tenés alguna otra salidita después, no? En un ratito les cuento lo que está pasando en el Consejo Deliberante. Dale.